en negro. Raudal inmenso de eterna luz a la insensible mujer que quiero. Llévale tiernos mensajes tú. Búscale y dile que ni un momento desde que el amo no se paró. No se me quita del pensamiento, ni se me borra del de negros ojos, de talle esbelto y de breve pie, de blancos dientes y labios rojos, la más risueña y hermosa. Pulsiva luna del mes de enero, dile a mi amante cuánto sufrí. Que no me olvide porque que me muero, que me perdone y la...